Hasta luego, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de la prensa y su colaboración para difundir esto que para nosotros es muy importante. Estamos hoy haciendo un lanzamiento de los Juegos Alvear Juega, que son Olimpiadas Deportivas y Culturales 2013. Esto nace como una inquietud y a través de la resolución de una necesidad que se está gestando en nuestro medio, que ante la disminución del presupuesto de los torneos bonaerenses, que no va a haber viaje a la ciudad de Mar del Plata para los juegos finales, resolvimos intervenir con una participación de todos los chicos de la escuela que nosotros llamamos secundaria, a través de la municipalidad, con la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes, con la colaboración necesaria e imprescindible del CEF número 36, cuya directora Silvana nos acompaña, también con la intervención de la Inspección Distrital, que hoy Perla está en La Plata, así que Perla Villa no nos puede acompañar, y con la Inspección Areal de Educación Física. Sintéticamente les quiero decir que son actividades tanto en el área de deportes como de cultura que tienen más que ver con la integración que con la competencia deportiva estricta, lo cual va a abrir a que todos los chicos alvearenses en sus diferentes capacidades deportivas y culturales puedan participar, que se va a premiar mucho la actividad grupal y que hemos pensado para fin de año, al culminar las Olimpiadas, que cada grupo ganador en las categorías que los chicos les van a contar ahora, que los profes les van a contar, no son chicos, los ganadores de cada categoría van a tener un viaje a la costa, a una base de campamento, para que, bueno, que como grupo culminen positivamente todas las actividades de este año. En principio le voy a dar la palabra a Mariano, Mariano Fortay, director de deporte, para que cuente lo relativo, lo general y lo relativo a su área, y después iremos pasando para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Bueno, buen día. Como puntapié inicial, vamos a invitarlos a ver una presentación audiovisual preparada por Pablo Grassi y Juan. Así que los dos, la verdad que han hecho un lindo trabajo y están continuando otro que están haciendo para lo mismo, para la mejor difusión. Es la primera vez que hacemos algo con tanta difusión, esperemos que valga la pena. Con tu grupo y ganar un importante premio. Participá en atletismo. Canto solista. Voley. Grupo musical. Ping pong. Danzas. Fútbol de salón. Teatro. Ajedrez, pintura, dibujo, fotografía, handball, softball. Alvear Juega, primera Olimpiada Deportiva y Cultural. El premio, un viaje a la costa para vos y toda tu división. Organiza Dirección de Deportes, Dirección de Cultura, CEF número 36, Jefatura Distrital, Inspección Areal de Educación Física y la Municipalidad de General Alvear. Alvear Juega, primera Olimpiada Deportiva y Cultural. Bueno, a grandes rasgos es para explicar de qué se trata. todos saben que una Olimpiada es un conjunto de torneos de distintas disciplinas tratando de, por equipo, sumar la mayor cantidad de puntos según la posición que se logre en cada una de las disciplinas. Esta presentación que hicieron Juan Godoy y Pablo Grassi sintetizó a grandes rasgos el sentir y también de qué se trata y qué deportes y disciplinas culturales abarca. Esta Olimpiada está apuntando a todos los alumnos de la escuela secundaria de General Alvear. Van a participar y están invitados los chicos de la escuela de la secundaria número 1, del Instituto Carmen Amicheo, de la escuela de la extensión que funciona en la escuela 15, los chicos de la secundaria rural, los chicos de la escuela especial, los chicos de la escuela secundaria que funciona en la escuela 24 y 27. Así que están todos invitados para poder participar y ya hemos pasado por todas las escuelas y hemos hecho esta presentación que queríamos que los chicos se enteraran primero por nosotros y después a través de los medios hacerlo conocer a todos los a toda la comunidad. Es una Olimpiada que no tiene tantos deportes porque tampoco tenemos tanto tiempo para desarrollarla. Cada uno de los días que se participe en la parte deportiva se van a suspender las clases. Va a haber 4 suspensiones de clases. Sabemos que es un año complicado también por el tema de los paros. Entonces, y comparado con la cantidad de clases que se perdían los chicos por participar en los Juegos Bonaerenses, no es tanto, ¿sí? Y después va a haber un viaje a la costa. Ya estamos haciendo las tratativas con una ciudad, con un pueblo que se llama Claromecó, que queda al sur de la provincia de Buenos Aires, una playa que queda entre Necochea y Montehermoso, muy tranquila, y va para ir a fines de noviembre y hasta el primero de diciembre tenemos encargada la base. Es una colonia de vacaciones que tiene un dormitorio para varones y otro para mujeres, con un comedor grande con capacidad para 120 personas, así que eso está bueno. Y los que viajarían serían los ganadores de cada una de las categorías. Hay 3 categorías: menores para los chicos de primero y segundo año, cadetes para los chicos de tercer y cuarto, y juveniles para los chicos de quinto y sexto año. Cada una de esas categorías va a tener un ganador, un equipo ganador, y van a viajar a la costa los ganadores. ¿Cómo van a competir los chicos? Hemos agrupado en cada escuela, hemos hecho distintos tipos de agrupaciones según la cantidad de alumnos que tienen. Sabemos que para participar en distintos deportes se necesita una cantidad específica de jugadores y eso hemos tenido en cuenta en la agrupación. Ya nos hemos reunido con las directoras, con las inspectoras. Hace más de un mes que venimos trabajando en esto, tanto con el CEF como con la Dirección de Cultura, pidiendo autorización. Primero, a ver qué le parecía al señor intendente y nos ha dado el total apoyo para que se pueda hacer esta actividad y creemos que, por lo novedosa y motivante, tiene que ser un éxito. Pero de todas maneras hay que intentarlo. Inclusive nos han hecho hasta un logo específico para el Alvear Juega, que es el que ven como carta de presentación y que encierra un poco lo que es la grupalidad, el sentido de pertenencia, el compañerismo y el trabajo en equipo. Así que para dar mayores detalles de la parte cultural y del sistema de puntuación, va a hablar con ustedes Ricardo Chiche Fernández. Bueno, buenos días. Como ya adelantaba el profe Mariano, hay diferentes de esta Olimpiada, participarían diferentes disciplinas deportivas y culturales. Para llegar a un ganador al final de la Olimpiada hay que implementar un sistema de puntuación. El sistema de puntuación que hemos implementado está apuntando más a la participación de los chicos que, que a la, digamos, al, a los logros de alto rendimiento, como se quisiera decir. Por eso el sistema de puntuación tiene más valor presentarse en las disciplinas que ganarlas en sí, ¿no? Para dar igualdad de oportunidades de todos y todos tengan las mismas posibilidades de participar. 5 puntos por presentarse en una disciplina, 1 punto más por tercer puesto, 2 puntos más por segundo puesto y 3 puntos más por primer puesto. O sea que en el caso, bueno, le damos un ejemplo a los chicos, en el caso de que una división se presente en la mayoría de las disciplinas y no gane ninguna, y otra división tenga por ahí más habilidades con otra disciplina y se presente y por ahí le queden disciplinas sin participar, va a privilegiar al que haya tenido mayor participación, ¿no? Esa es la idea y lo que queremos tratar de transmitir a los chicos, y en las charlas que hemos tenido creo que los chicos lo han tomado y lo han interpretado de esa forma. Bueno, eso con respecto al sistema de puntuación. Y bueno, después las disciplinas específicas del área cultura y el área deportes. El área cultura, hay disciplinas de escenario, disciplinas dinámicas, digamos, serían canto solista, grupo musical, danza grupal, danza por pareja latina, danza por pareja argentina y teatro. Hay disciplinas que son individuales, por pareja y grupales. Y dentro de las disciplinas estáticas o de exposición tenemos dibujo, pintura, objeto tridimensional, fotografía, literatura y producción audiovisual. Digamos, estas son en un principio las disciplinas que consideramos que están al alcance de los chicos, lo que no significa que en un futuro tengamos más disciplinas, ¿no? Como decía, en el área de deportes también. Y bueno, para esto desde la Dirección de Cultura trataremos de colaborar con las divisiones o con los cursos, tratando de, ¿no?, de asesorar a los chicos en las disciplinas que por ahí ellos no tengan, digamos, por ahí pasa en artística o en esta área pasa diferente que en educación física, que por ahí todas las divisiones tienen educación física y tienen la posibilidad de tener un profe, ¿no?, que los oriente en los distintos deportes. Por ahí las disciplinas de cultura son más variadas y hay muy pocas divisiones o el primer ciclo de la secundaria generalmente que tiene artística y una disciplina específica. Entonces ahí es donde tratamos nosotros de coordinar con los que son los talleres de la Dirección de Cultura para dar el asesoramiento y que todos tengan la misma posibilidad de presentarse en todas las disciplinas. Bueno, después estuvimos elaborando por cada disciplina un reglamento específico que eso se va a acordar con distintos delegados de cada división, que se van a elegir 2 por división, para que nosotros los mantengamos al tanto de las novedades, de los reglamentos y de los cronogramas. Y bueno, en sí esa es la parte de cultura. Bueno, son varias disciplinas, 12 disciplinas, y en las disciplinas deportivas son, ya no me olvidé contarlo, Silvana Lanz. Buen día. Las disciplinas deportivas son handball, vóley, atletismo, softball, futsal, fútbol de salón, tenis de mesa y ajedrez. En los deportes, cada división tiene la posibilidad de presentar un equipo femenino y un equipo masculino. Entonces, así aumenta la posibilidad de sumar puntos para su división. No pasa en cultura que solamente presentan uno que cante o una pareja que baile. En los deportes es un equipo femenino y uno masculino. Tenemos un cronograma que va desde el martes 25 de junio hasta la última fecha, que es el domingo 3 de noviembre, como para que ustedes tengan una idea del alcance que tiene en el año. Y para darle tiempo a los chicos y a los profes para prepararse en esos deportes. Lo que queremos también significar un distinto es la clase de educación física de la escuela secundaria, que por ahí darle motivos a los chicos para aprender los diferentes deportes. Muchas veces, otros años, al estar los juegos bonaerenses, los chicos aprendían los distintos deportes motivados por la ilusión de llegar a Mar del Plata o de poder ir a jugar a la instancia regional o local de distintos deportes. Este año no existe esa posibilidad hasta ahora, y por lo tanto hemos hecho una propuesta nosotros. Tenemos el martes 25 de junio el handball masculino y femenino, viernes 28 de junio dibujo y danza por pareja, que es la parte cultural, miércoles 28 de agosto voley masculino y femenino, viernes 30 de agosto fotografía y danza grupal, viernes 4 de octubre atletismo masculino y femenino, viernes 4 de octubre también grupo musical y objeto artístico. Jueves 31 de octubre, softball masculino y femenino, viernes 1 de noviembre, teatro y literatura. El sábado 2 de noviembre, ya entrando en etapa final de la Olimpiada, el futsal femenino y masculino, danzas argentinas y audiovisual. Y el domingo 3 de noviembre, último día, si sale todo como lo tenemos pensado, ping-pong masculino y femenino, ajedrez masculino y femenino y canto solista y pintura. Estas serían... Por lo tanto, hay 26 posibilidades de sumar puntos para la división. Cada grupo, cada agrupamiento, cada equipo va a tener 26 posibilidades de sumar de 5 puntos hasta 8 en cada una de esas disciplinas, de cada una de esas posibilidades. Eran 14 En lo deportivo, 14 posibilidades y 12 posibilidades en lo cultural, por eso son 26. ¿Está? Recuerden que es varones por un lado y mujeres por otro, suman para el mismo equipo, en la parte deportiva. Puntualmente del atletismo, no sé si Luna... En el atletismo hay velocidad, posta, lanzamiento de pelota de softball, salto en largo, salto en alto, cross y lanzamiento de jabalina para los cadetes y juveniles. Cada chico va a poder participar en dos disciplinas del atletismo, ¿sí? Después puede participar en handball, softball, vóley, pero en el atletismo solamente en dos. Así estamos para que todos puedan participar. No, indistinto, no importa. Pero solamente en dos. La idea, sí, la idea de suspender las clases es para darle finalidad a cada uno de los torneos que hagamos. O sea, va a haber un torneo de handball para menores, para que ustedes tengan dimensión de... Hay 13 equipos que se podrían armar de menores, pero hay 13 equipos de handball femenino, menores, 13 equipos de handball masculino, menores, 7 equipos de cadetes masculino, otros 7 de equipos de cadetes femenino, y 7 también en juveniles. Hay una cantidad de agrupamientos muy grande, y va a ser un evento muy grande, vamos a necesitar más de un escenario deportivo. Estamos pensando en no solamente usar las instalaciones del CEP, sino también el gimnasio de la escuela media y tal vez pedir los gimnasios de deportivo de comercio para los deportes que se hacen bajo techo. O sea que va a ser un evento que si todos los chicos se pliegan y se suman a la participación, va a ser algo verdaderamente grande, que por ahí hasta va a superar lo que es una jornada de torneo bonaerense acá en Alberto. Teniendo en cuenta la actividad local. Como proyección fuera de lo local, por ahí que hemos pensado, tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con la escuela de Claromecó, si vamos con la escuela secundaria, para poder hacer intercambios allá. Pero no es como los torneos guaraneses, que tiene una proyección que trasciende lo local y lo regional, sino que termina acá. Pero creemos que es altamente positivo y, a diferencia de los torneos, llega, está propuesto para todos los chicos. Y para todo el año. ¿Los chicos ya están enterados? Los chicos sí, ya están enterados. Estuvimos la semana pasada y la anterior. Bueno, ahí tuvimos que modificar el cronograma por los paros, ¿no? Pero ya están en conocimiento y la respuesta fue muy buena. Los chicos ya tienen, la mayoría tienen, todas las divisiones tienen sus delegados elegidos, y después del comentario con algunos de los chicos en la calle, uno que lo conoce, que por ahí después de la charla que íbamos a hacer, el revuelo en el salón, a ver quién participa en qué, y bueno, pues la verdad que eso, ese comentario, a pesar de que por ahí el profe que continúa en esa hora se debe haber acordado de nosotros, pero bueno, es muy positivo y habla bien de la respuesta que puede llegar a tener este proyecto. Eso. A propósito de la sí, esa es la idea. Como ya te comentaba, no todas las escuelas tienen todas las disciplinas artísticas que están en la competencia. Digamos, en el reglamento mismo, que le entregamos a los delegados, hay una serie de... Está el listado de los profesores de la Dirección de Cultura y a cada una de las disciplinas que los chicos necesiten participar, les vamos a pasar los horarios de los talleres o de los profesores que están disponibles para cada una de las disciplinas. No queda ninguna dando vuelta. Ahí todas tienen o uno o tres o más asesores, digamos, ya sea de la Dirección de Cultura y también colaboradores, ¿no? Que por ahí no, sí. Hablando de eso, ¿quiénes van a ser los jurados? Sí, los jurados van a ser de General Alvear y van a ser de todas las disciplinas. Hemos dejado una persona en cada disciplina que no va a participar del asesoramiento para poder ser jurado con un grupo más de docentes. Sí, todo lo que es costo va a ser absorbido por la municipalidad. Tengo que destacar que esa idea que los dos directores de deportes y de cultura en su momento propusieron, la fuimos trabajando en la época de las Olimpiadas del Salado, donde veíamos que había una dificultad con los torneos. Realmente es una idea maravillosa, pero tengo que destacar otra vez que no podría ser posible hacer esto si no fuera con la colaboración del CEF y de las respectivas inspecciones, porque hay que trabajar en los horarios de las escuelas. Ellos nos han abierto las puertas, nos han ayudado mucho en el término de la organización y creemos que son una parte activa tan importante como la municipalidad misma. Como decían de los asesores, quiero destacar los que tengo acá en la lista de los de cultura, porque los profes de deporte también van a trabajar asesorando las respectivas áreas. En el área cultura, para la disciplina dinámica, Miguel Carán, Fabián Díaz, Juan Fernández, Ricardo Fernández, Lopetegui Alfonso, Lopetegui Juan, Marcelino Martín, Elisa Restaño, Milagros Vera y Vitale María Claudia. En las estáticas, Díaz José, Fernández María Eugenia, Fondado Rubén, Leiva Paola y Luis Ingrid. Como verán, muchísima gente va a trabajar para llegar a un buen resultado en noviembre, acompañando el entusiasmo de los chicos, que yo sé, me lo han dicho los profes que han estado en contacto con ellos, han estado recorriendo las escuelas en estas dos últimas semanas para contarles en detalle de qué se trata. Y como lo hace el logo de Sabrina, lo cuenta bien, para todos, ¿no? Para todos los bicharracos estamos incluidos en esto, es absolutamente integrador. Esa es la idea, que no sea tan salvaje la competencia, sino que haya que destacar los aspectos de la integración, de la inclusión, de la participación, del compromiso, de la solidaridad y de la creatividad. Así que nos parece que va a ser una gran iniciativa para trabajar durante el año, con una reunión prácticamente mensual para ir sumando los puntos, pero fundada... La verdad, la base de esto es que todos los chicos participen, que cada chico reconozca una capacidad en la cual desempeñarse y colaborar con su grupo. Recordando que la participación en cada disciplina es lo que más se va a premiar, más allá de tener unos puntos adicionales por un mejor desempeño. Y eso va a hacer que sea muy movilizador para que cada pibe de su grupo pueda participar y sumar para que su grupo esté en carrera, digamos. Sí, en la ciudad de Las Flores se hacen, pero solamente deportivas. Se hacen y se hacen durante ciertos fines de semana del año y tienen un viaje de premiación también. Eso, el año pasado tuve oportunidad de charlar con el profesor, con el director de deportes de Las Flores, y no le pedí muchos detalles para darle una impronta alvearense a lo que hagamos. Quería primero tener la posibilidad de poder armar algo entre nosotros, que sea bien nuestro, y después recién consultarlo cómo manejan el tema de los puntos. Pero me pareció que todas las cosas que fueron surgiendo de la producción en equipo, tanto con el CEP como con la Dirección de Cultura, como con los profes dentro de la Dirección de Deporte, que hemos estado charlando mucho con todos los profes, con todo el equipo que forma parte de la Dirección de Deportes, creo que le hemos dado un toque que es muy nuestro y que a lo que queremos apuntar, que es llegar masivamente a nuestros jóvenes. Lo que queremos es eso, es llegar masivamente a nuestros jóvenes y que cada uno tenga la posibilidad, como decía Alejandro recién, de poder descubrir cuál es su potencialidad y desarrollarla y sentirse bien dentro de un grupo, que sabemos bien que, digamos, que en la etapa adolescente es muy importante sentirse valioso por algo. Mariana, una pregunta puntual aquí, anterior, porque entre las divisiones, la disciplina de deportes, hay una que está ausente, no puedo estar, mucho no estoy, realmente quiero saber por qué. El básquet no está porque por la cantidad de disciplinas, primero la cantidad de disciplinas que teníamos, que teníamos que suspender la fecha. Y lo otro es que el básquet prácticamente no se está enseñando en la escuela. Y si bien es algo que a mí personalmente no... me pegaste acá, cerca del corazón. No, pero personalmente es algo que siempre pensé que se podía enseñar el básquet en la escuela, porque se enseña en la escuela primaria, pero por ahí no es dentro de los deportes elegidos para la escuela secundaria. Y en otros lugares no están las instalaciones. Mira, por ejemplo, estuve compartiendo y viendo con el profe Chiche en la escuela 15 el otro día una clase del profe Mario Franceschini y Cecilia Goñi con los chicos de la secundaria. Hay pasto y dos arcos, y jugaban el handball en el pasto con dos arcos. Muchos chicos en la escuela primaria no tienen las instalaciones para jugar al básquet todavía. Por ejemplo, los chicos de la escuela 27 recién hace pocos años lo tienen, los chicos de la escuela 14 no tienen, los chicos de cualquier escuela de campo no tienen. Y eso hace que después, a la hora de enseñar un deporte en la escuela secundaria, el básquet es un deporte técnicamente difícil. Y si encima no se cuenta con... difícil, no imposible, pero es complejo. Tan complejo como el vóley. Pero el vóley se puede jugar en cualquier lugar que vos puedas colgar una soga y armar una cancha en el pasto, en el cemento, en cualquier lugar. Es más todo terreno el vóley. Entonces, por eso no está. Por supuesto que si esto tiene continuidad, me gustaría poder agregarlo el año que viene y poder arrancar las olimpiadas estas más temprano en el año, pero ha sido algo que hemos ido creando y algo que no es tan sencillo de organizar, porque tenés que entrar en los horarios de las escuelas, con un cronograma de paros entre medio. No ha sido sencillo, pero la verdad que ha sido muy atrapante la organización hasta ahora, y esperemos que digamos la puesta en práctica real sea mejor todavía. Por ahí, para continuar a contestarle a Juan, en un principio los deportes elegidos fueron los que tienen mayor carga horaria en el CEF, ¿sí? Mayor cantidad de horas, que son el softball, atletismo, vóley y handball. Y después los otros dos deportes, futsal y ajedrez y ping-pong, fueron propuestos por la Dirección de Deportes. Si sale bien este año, el año que viene podríamos poner el básquet también, por supuesto, como algún otro deporte que quedó afuera. Sí, uno supone que la primera siendo la conclusión. Sí, bueno, como te decía también cuando nombraba la disciplina de cultura, este año son estas disciplinas, y en la medida que nosotros también desde la tanto de la Dirección de Cultura como de los colegios, podamos ofrecer alternativas para trabajar otras disciplinas, se van a incorporar en la Olimpíada. Tampoco podemos poner una disciplina que esté muy lejana, inaccesible para los chicos, porque va a ser solo para elegidos, digamos. Entonces, un poco eso también pasa con los deportes y con el área de cultura también. Con respecto al área de cultura, creo que con respecto a torneos bonaerenses, en sí ya la respuesta de los chicos creo que es mayor, es superadora. En torneos bonaerenses, por ejemplo, en el área de cultura, lo que vi el año pasado, que me tocó, el primer año que me tocó estar, digamos, al frente de la división, pero lo veía como colaborando con gente que participaba, es que solo participaba y que se sentía capaz y que sentía que dominaba la disciplina con cierta dominio, ¿no? Y por ahí el que estaba ahí, que hacía una disciplina, por ahí la tenía, la hacía en su casa, ese no participaba, se guardaba. Y creo que con esto, como decía, digamos, dentro de los grupos, dentro de las divisiones, los mismos compañeros rescatan la participación de sus compañeros que por ahí conocen. Vos dibujás, vos tenés que participar en esto. Ya lo hemos escuchado en los recreos, en los salones, así que creo que en ese sentido va a tener una mayor participación. Y bueno, es lo que estamos buscando, que por ahí los chicos se enfrenten con cierta disciplina. Y quien dice que alguno por ahí le va a presentar media de compromiso como para sumar los puntos, pero quien dice que no le termina gustando, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Y que el partido una época era social, no? Después, tirándolo, ya junto a mandar los más partidos, los chicos van a estar entretenidos, otros van a discutir por ahí. Son parte de ingeniería. Potencial en el deporte, en la cultura, y también va a abrir la puerta a la dirección de colegios, de cultura para los futuros, por lo menos. Para tener continuidad en el tiempo. Claro, porque lo que la necesidad, no se queda ni los chicos, no tenemos nada que hacer. Va a quedar por ahí, la iglesia se va a quedar por la puerta del grupo de la empresa. Sí. Esto es algo que pretendemos tenga continuidad a través de los años. Por supuesto, primero tenemos que intentarlo por primera vez y ver qué impacto tiene, qué ajustes habría que hacer, si hemos llegado bien a los chicos en la escuela, cómo hemos ido, hemos hablado grupalmente ante todo el alumnado en cada uno de los lugares que hemos ido, no hemos ido por salón, salvo ahora para pedir los delegados, pero hemos hecho esta presentación adelante de más de 100 alumnos, más de una vez. Los docentes quieren participar. Como para que ustedes tengan una idea, llegamos y cuando nos estamos por ir dicen, y para los profes va a haber, y bueno, ¿por qué no? Pero este año no. Una cosa más, respecto de padres de ahora de estudio, ¿tienen previsto algún tipo de integración con la Argentina? Bueno, la idea justamente dentro del cronograma es dejar libre septiembre, dejamos libre, totalmente libre septiembre para nuestra intención. Está muy bien la pregunta, Dino, porque nuestra intención es no meternos con Estudiantina, es de los chicos, y si los chicos quieren en algún momento que se colabore con ellos, no tienen más que venir a pedirnos. O sea, nosotros estamos predispuestos para darle una mano si ellos necesitan, o la escuela, si quieren buscar un reemplazo para la Estudiantina, la escuela secundaria tiene que tomar la decisión. Nosotros no queremos meternos en Estudiantina, ni estorbar, ni invadir. Simplemente queremos darle otra opción a los chicos. Un poco porque desapareció torneo bonaerense este año, pero porque de esta manera llegamos a todos, los torneos bonaerenses no llegan a todos los chicos, de esta manera llegamos a todos, la propuesta. Y otra cosa que quedó colgada es que los chicos tienen la posibilidad, tanto varones como chicas, de concurrir a los grupos del CEF, del Centro de Educación Física, de vóley, de handball, de softball, de atletismo, que son las disciplinas que allá se pueden enseñar y que también tienen la posibilidad, no solamente en la clase de escuela, sino también en las clases que se dan en el CEF durante todo el año, para poder aprender y poder llegar mejor a las instancias de competencia si quieren superarse. Así que esa es otra cosa como fuerte. Y vamos a poner en cada una de las escuelas los horarios que pueden concurrir los chicos. chicos a la Dirección de Cultura para asesorarse de las áreas, digamos, las disciplinas culturales y de los horarios de los grupos del Centro de Educación Física donde puedan ir a aprender los deportes o desarrollarse en los deportes, que me parece que está bueno para motivarse. Bueno, la verdad que es una gran satisfacción, así como ustedes se han interesado, los chicos también están muy interesados, ha sido una gran idea de los profes que están a cargo de las respectivas direcciones. Destaco una vez más que no podría haber sido posible si el CEF, con la persona, la profesora Parravicini, que le voy a agradecer una vez más, la inspectora distrital Perla Villa y la inspectora de área de educación física Laura Fortain, todos los profes han hecho el esfuerzo de idear esto. Por eso nos llevó un poquito de tiempo. El año que viene seguramente lo haremos desde el principio de año para que durante todo el ciclo lectivo los chicos participen, además de su actividad habitual en los colegios, en este tipo de actividades que tienen fundamentalmente como finalidad, como dice Mariano, que participen absolutamente todos los chicos. Todos van a tener su lugar, todos van a poder aportar para que su grupo sume. Así que más que contentos nosotros con ver la respuesta a esta idea y todos dispuestos a trabajar en el concurso de los profesores que están trabajando desde la municipalidad, tanto en el área de cultura como en el área de deporte, todos los profes van a poner su granito de arena para que esto llegue a un final feliz. La verdad que les agradezco a ustedes estar presentes, veo que es una idea que ha aprendido bien, yo también les tengo mucha fe, así que estaremos poniendo todo el esfuerzo de la municipalidad para que los chicos compitan y estén contentos. Gracias.